pasa. Tal vez yo mismo no lo sé. Préstame unas horas de tu vida. Si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. No me preguntes ni mi nombre. Quiero olvidarme hasta que el sol. Piensa que tan solo soy un hombre. Y si lloro no te asombres, no es por falta de valor. No sé quién eres tú y no interesa. Solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada. Hazlo si quieres, por favor. Bebamos en la copa de la aurora. Y esta noche pecadora, emborráchame de amor. Solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que solo es bello este instante del amor. Pero no, no me copa de la aurora. Y esta noche pecadora, emborráchame de amor.